Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Como se los digo, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo. Y por supuesto, además, invitarlos a participar de esta entrevista a través de sus preguntas y comentarios acá en el chat en directo. El día de hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente con nosotros a María Celia Coyur, quien nos va a hablar sobre el viaje de la Akasha, el PNL y chamanismo. Ella es maestra de registros akáshicos, trainer y máster en coach de PNL. También maestra de Reiki, didacta en energías arquetípicas, calendario maya y practicante de técnicas chamánicas. Así que ahí le voy a dar entonces la bienvenida, María Celia. Qué hermoso tenerte hoy con nosotros. Hola, Firebook. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos acá desde Argentina. Con mucho gusto compartir este momento nuevamente. Gracias, Fairuz. Gracias a ti, María Celia. ¿Nos quieres contar entonces cuál es la relación que tiene en este caso el PNL y el chamanismo? Bien, si recuerdan de las entrevistas anteriores, venimos conversando sobre registros akáshicos y el hilo conductor entre registros akáshicos, programación neurolingüística y chamanismo es el que le he encontrado, es a través de la metáfora. Las técnicas chamánicas nos conectan con el alma, el Akash, y PNL o programación neurolingüística lo que nos permiten es bajar ese cielo a la tierra, hacer tangible lo intangible, que es lo que nosotros de algún modo percibimos y es a veces complejo darle un sentido o una explicación. Y para eso yo utilizo lo que representa la metáfora. Y la metáfora es esa forma de denominar algo que tiene un parecido con otra cosa que nosotros podemos comprender mejor fuera de lo que es nuestro cuerpo. Por ejemplo, la representación de uno, yo te puedo decir, y me siento que me estoy desarrollando como una planta sus brotes. Entonces, para que una persona pueda manifestar esa conexión consigo misma, que a veces es complejo esto de estar bloqueado o disociado del alma, utilizo mucho la metáfora en esta conexión del alma y bajar esa conciencia a la tierra. Gracias. Mira qué lindo esto que nos propones, ¿sí? Bajar la conciencia a la tierra. Cuéntanos cómo podemos participar nosotros de esta actividad, cómo podemos empezar a familiarizarnos. Bien, el punto de partida que les propongo es la apertura de registros akáshicos en esta conexión. Hay personas que me ha pasado en la consulta y hasta en estas mismas entrevistas que han manifestado que les resulta complejo conectarse con sus guías desde la técnica de registros akáshicos y les he enseñado la conexión con los guías a través de la técnica de chamanismo que es ingresar al mundo de arriba. De ese modo, que es a través de una meditación guiada, podemos entrar al mundo de abajo y conectar con nuestro animal de poder. Y de esa forma de viajar y desde un punto de conciencia ampliado o conciencia chamánica, podemos estar conectando con nuestro yo superior y con nuestro poder personal, que es el que nos trae nuestro animal de poder. Todo esto asociado con el mundo metafórico. Uno habita el estar haciendo uno con su animal de poder y estar en conexión directa con el guía o con el yo superior. María Celia, hablaste del animal de poder y siempre es algo que queremos saber. ¿Cómo sabemos o cómo identificamos a nuestro animal de poder? Bien, qué buena pregunta, Fairuz, porque siempre cuando pasa este ejercicio de hacer el viaje hacia el mundo de abajo, todos me hacen esa pregunta. Entonces digo, pregunta en el mundo de abajo a los animales que aparezcan si sos mi animal de poder o qué don me estás trayendo para incorporarlo a mi vida. Es muy sencillo, es una conexión directa y preguntar, ¿sos mi animal de poder? Y el animal te va a responder sí o no, y si te dice no, decís, bien, ¿y qué don trajiste para mí hoy? Es muy sencillo, y cuando un animal aparezca y te diga, sí, soy tu animal de poder, preguntar también, ¿qué don te trae? ¿Qué fuerza te trae? Y de un modo, desde un ejercicio de PNL, que es hacerse uno con el animal de poder, desde el animal siendo un holograma bien, bien definido, dar un paso adelante uno y hacerse uno con ese poder y esos dones que el animal nos trae. Es muy sencillo y es súper nutritivo. De hecho, si hay personas que estén participando de esta entrevista y han tenido esa experiencia, me encantaría que cuenten lo que han vivido. Bueno, me encanta que abras esa, que dejes esa apertura para que nos dejen acá en el chat si han tenido esta experiencia, cómo se han sentido. Yo quiero preguntarte, María Celia, entonces, ¿cómo podemos empezar o cómo es que vamos a volver tangible a lo intangible? Bien. Cuando estamos hablando de bajar el cielo a la tierra. Bien, está buenísimo porque en eso es en lo que estuve trabajando los últimos años, ¿no? Es como hacer realidad lo que de algún modo estoy manifestando, ¿no? Esto de cómo es que me hago uno con mi animal de poder y cómo es que lo hago realidad y lo bajo a la tierra o lo hago tangible. Bien, lo hago tangible siendo ese animal con ese poder. Una forma sencilla que explico y que también es porque la he vivido, me ha pasado de hacerme una con un águila cuando he tenido que salir de la situación en la que he estado inmersa como protagonista de la historia, y al hacerme una con un águila puedo tomar distancia y observar la situación en la que estoy inmersa desde una óptica con neutralidad y poder observar con claridad la situación, ¿no? Y recorrer esa situación en la que tengo que estar acomodando para después volver y llevar a cabo las acciones o las palabras o los gestos para ir resolviendo. El ir resolviendo es lo que a mí me da la sensación de ser tangible. ¿Qué quiere decir? Lo estoy haciendo realidad. Me estoy sintiendo con la capacidad de observación de un modo neutral a una situación en la que estaba completamente involucrada emocionalmente. Allí es donde reconozco el hacer tangible lo que hasta ese momento era algo que no podía estar resolviendo o aclarando. Espero que contribuya esto a todos, ¿no?, los que nos están acompañando. Claro que sí, María Celia. Siempre que vienes nos dejas muchísimos mensajes, además de los que quedamos luego pensando, y eso lo vemos siempre a través de los mensajitos de los videos en diferido. María Celia, me encanta cuando utilizas la palabra manifestar, que ahora la vemos y la escuchamos en todas partes. María Celia Coyur tiene algo, o un, no sé si decirlo como un ritual, o unas pautas para manifestar. Sí. ¿Y para conectar con eso tan tuyo, para lo que quieres? Sí, sí. Una forma de primero, lo que me ha interesado, yo creo ahora desde siempre, es ser yo misma, manifestar mi propia esencia. Y en este viaje hacia adentro, en esta conexión con mis guías, o mi ser superior, mi yo superior y mi animal de poder, he encontrado esa forma de manifestarme a mí misma, ¿no? En esas cualidades, en ese poder, en esa confianza, en eso de estar plantada en el aquí y ahora y en conexión con todo lo que me rodea, ¿no? Y manifestarme a mí en mi esencia y en esa conexión con el proceso de evolutivo que estoy transitando. Mucho de esto que les comparto aquí es lo que sucede en las consultas, y es traer la conciencia que estamos en proceso evolutivo constante y es una forma de estar manifestándonos a nosotros mismos a cada paso, con esta conciencia de evolutiva, ¿no? De proceso y de aprendizaje, para tratarnos y mirarnos con amorosidad, con respeto y siempre proponiéndonos o abriéndonos a la posibilidad de un nuevo aprendizaje y de un nuevo crecimiento. Y compartirlo, por supuesto, ¿no? Esa manifestación se ve en el compartirnos con el otro, como nuestro paso por la vida de otros transforma. Y eso lo entiendo también como la manifestación de uno con los otros. Gracias, Fairuz. María Celia, acabas de decir lo más lindo que he escuchado en el día de hoy, y es conectar con la autenticidad, con nosotros mismos, y quiero que este mensajito, eso nos lo llevemos hoy presentes, porque nos olvidamos a veces, o buscamos lo que le sirve a otro, o cómo lo ha hecho otro, pero nos olvidamos de lo lindo y de lo importante que es trabajar en nosotros y mantener esa esencia nuestra, conseguir lo que queremos, pero siempre muy firme en quiénes somos y lo que queremos. Exacto. Tenemos por acá una preguntita muy linda de José Camacho, que la quiero leer para que la veamos juntas, que dice, porfa, ¿qué técnicas puedo usar para sanarme interiormente y tener paz interior? Bien, bien, José. Qué bueno esto. Y la técnica que puedo sugerirte, que me ha sumado, me ha servido y es la que comparto, es básicamente la de conocerte a vos mismo. Cuando sabes quién sos, surge la paz. Se disuelve el juicio o la sobreexigencia sobre un personaje que no tiene que ver con vos. Entonces, cuando te conoces a vos, sabes cuál es vos, tu esencia, surge el respeto y el amor incondicional a tus procesos. Eso trae paz. Respeto a uno mismo. Siempre, siempre volvemos a lo mismo, como lo decimos en casi todos los episodios, de adentro. Siempre es de adentro hacia adentro y luego hacia afuera. Tal cual. María Celia, En esto que nos planteas hoy de crear esta conjunción, vamos a decirlo de alguna manera, ¿cómo crees que para ti ha sido trascendental o transformador? Bien, para mí fue transformador todo esto que aprendí de chamanismo, las prácticas chamánicas en esa conexión con mis guías y con el mundo de arriba, mis animales de poder en el mundo de abajo, esa conexión, ese viaje chamánico, esa conexión con las almas, con mi propia energía esencial, poder bajarla o hacerla consciente desde los modelos de programación neurolingüística. Yo allí traje conciencia de mí misma, en mis acciones, reconocer mis capacidades, básicamente. Y al reconocer eso pude detectar qué creencias estaba habitando y con las mismas técnicas de PNL pude desarticular algunas creencias que ahora no me estaban sumando y darme nuevas creencias a cambio. Como la metáfora o el ejemplo que doy es como si nuestro sistema fuera el software de un celular. Hay aplicaciones que ya no me funcionan y las desinstalo y hay unas nuevas que sí las instalo o alguna vieja aplicación la actualizo. De ese mismo modo trabajo conmigo mismo en las creencias y esa técnica me la aporta programación neurolingüística. Así que desde ese lugar es que yo puedo estar haciendo tangible lo que hasta ese momento era algo de conexión álmica. Puedo ponerlo en práctica desde esta conciencia de programarme a mí misma en base a mi ser esencial. Esto es cuando decimos, y nos vemos en situaciones en las que tenemos que desaprender para aprender. Exacto. Resetear. Mira qué poderoso, sí. Qué poderoso, porque no es como que llegamos a este al planeta o al universo ya estamos definidos. Siempre tenemos la posibilidad de modificar estas cosas que, según lo que necesitemos en ese momento y lo que sea mejor para nuestro futuro. Sí, y para nuestro presente, básicamente, Fairuz, porque muchas de las personas me dicen, y no sé, entonces le digo, ¿qué te gustaría que fuera de tu vida de aquí a un año, a 5 años? Y me dicen, bueno, de aquí a 5 años quisiera esto. Bueno, ¿y qué estás haciendo hoy para construir ese futuro? Entonces entiendo que esta conciencia es para el aquí y ahora, es estar presente y consciente en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acción, en cada emoción que me motiva a construir esa realidad que quiero de mí en un futuro cercano o mediano plazo, ¿no? O la metáfora de esta de decir si tu vida fuera una serie de Netflix o si estuvieras escribiendo una novela, ¿qué capítulo te gustaría estar que suceda en el próximo episodio, ¿no? ¿Qué historia te gustaría que suceda? Bien, empezá a construirla, empezá a hacer algo para darle ese tono a tu vida. Eso es para mí, desde todo lo que fui trabajando, es eso de bajar el cielo a la tierra, ¿no? Hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones y tomar las acciones que nos lleven con conciencia hacia el futuro que queremos conseguir desde las acciones que hoy estamos tomando. Mira que la palabra mágica ha sido hacernos responsables. Sí. Y que segurísimo, una vez que tomemos el control de nuestras vidas, asumir que las cosas no nos pasan, hacemos que sucedan. Gracias por eso. Me parece súper lindo y considero que todo lo que estamos conversando son cosas que podemos aplicar perfectamente. María Celia, te pregunto si nos dejarías o si nos puedes recomendar a toda la comunidad de Mindalia alguna de estas o alguna herramienta que consideres que puede servir para empezar a hacernos responsables. Bien. Primero es la conciencia. Yo tengo que ser consciente de mí mismo y al ser consciente puedo notar qué acciones estoy tomando y asumir la responsabilidad de las consecuencias. Por ejemplo, recién mencionabas, Fairuz, bueno, hacemos que suceda, por supuesto. Hay cosas también que pasan, que suceden, y encontrarles el sentido desde el para qué sucede esto y qué aprendizaje me aporta, aun siendo que es a través del dolor o del amor o del desamor, todo nos trae información para nosotros tomar acciones y decisiones con respecto a eso. O sea que de cosas que suceden, tomar toda la información para darle un sentido de progreso personal y de desarrollo, ¿no? Y el consejo y la sugerencia que él ha aplicado en mí es en programarme en el día, decir, bueno, hoy algo, una acción que yo sepa que desde aquí mi futuro se está construyendo. Bien, entonces con esa conciencia, cada paso que dé en el día va a sumarme un granito más de arena en construir ese destino al que voy, ¿no? Es conciencia, básicamente, si lo quiero resumir en una palabra. Muchas gracias, María Celia, hoy por estar acá con nosotros. Tenemos algunas preguntitas en el chat, pero antes yo quisiera hablarles de un próximo evento que vamos a estar teniendo. Aprende a desarrollar la percepción de mensajes junto a Amada Celina el próximo 27 de octubre de 2023 en un nuevo taller organizado por Mindalia.com. Aprenderás también a distinguir la diferencia entre el proceso de canalización y los registros akáshicos con la ayuda de algunos ejercicios prácticos. Tras asistir al taller, recibirás un diploma acreditativo de Mindalia. Para más información, entra a www.mindaliatalleres.com. Así que la invitación queda abierta para todos los que deseen participar de este taller. Voy a ir, María Celia, entonces con alguna de las preguntitas que tenemos por acá. Y tenemos la siguiente de José Lomeli. Dice, hola María Celia, ¿se puede tener más de un animal de poder? Y nos saluda desde Estados Unidos. Hola José, sí. Sí, en mi caso personal tengo más de un animal de poder. Ahí tengo un animal que es el que me da siempre lo que necesito. Tengo otro animal de poder que es el que me acompaña para ir al destino de las almas y encontrar las almas que estoy buscando desde las personas que aquí quieren conectar con alguien de desencarnado. Tengo otro animal para recuperación del alma, para recuperar esos pedacitos de alma que se van desprendiendo de las personas que vienen a la consulta. Y ese es el picaflor, que es el que me acompaña a encontrar los pedacitos de alma y traerlos de nuevo. Muchos animales de poder, según la persona. Hay personas que me ha llamado la atención porque cuando les hago la invitación o la propuesta o la meditación inicial para que después ellos en el viaje encuentren su animal, me dice, no lo encontré y era un animal acuático y me sumergí en el mar y podía respirar debajo del agua, por supuesto. Cualquier animal, bosque, granja, jardín, aire, mar, los que necesites como recursos, allí van a estar. Gracias, María Celia, por responder a esta preguntita de José Lomeli. Ahora vamos con Manola, que nos saluda desde México y nos dice, mi animal de poder se encuentra también en toda mi multidimensión. Sí, se encuentra con vos, Manola. Tu animal de poder es uno con vos, es parte de vos. Y lo interesante de esto es que tu animal de poder está allí y sos vos representada en él. Es parte de vos. Entonces, en todas tus dimensiones está contigo. Abrázalo y disfrútalo. Tómalo con mucho amor y gratitud. Bueno, qué lindo que podamos tener esta oportunidad. Yo te pregunto, María, si hay momentos en donde estamos como con mucha soledad o con mucha angustia y hay especialistas que nos dicen, bueno, por ahí se activa como algún miedo o algo, abracemos, por decir algo, al niño interior. En este caso, ¿podemos apegarnos o apoyarnos también en nuestro animal de poder? Sí, por supuesto. De hecho, hay unos ejercicios muy interesantes en modelos de PNL que lo utilizo muchísimo. Lo he utilizado mucho en mí, que es la línea del tiempo. Y en la línea del tiempo, cuando he recorrido mi historia y me he visto como una pequeña niña sin recursos y angustiada y sintiéndome sola, me he dado el animal de poder y he abrazado a esa niña junto a ese animal. Y algo en mí, en mi interior, de esa niña que yace en mí, ha sanado y se ha empoderado. Entonces, suma todo lo que podamos estar otorgándonos. Somos creadores del mundo que nosotros queremos lograr y supera ampliamente nuestra imaginación. Tenemos un mundo ilimitado de probabilidades, de posibilidades de crearnos, recrearnos, sanarnos, viajar a otra dimensión con nosotros, en esta misma línea del tiempo a otro tiempo, darnos recursos, sanarnos, reparar heridas, empoderarnos. Y si hay algo en nosotros cuando salimos o terminamos ese ejercicio que cobró una dimensión increíble de sanación y ya es como se siente paz, se disuelve la angustia y el estado de soledad porque reconocemos que nos tenemos a nosotros mismos y que tenemos infinidad de recursos para sanarnos, sostenernos y acompañarnos de aquí, desde este lugar, al pasado, al futuro, desde el presente. Así que bienvenida a esta técnica y esta conciencia del poder que tenemos de sanarnos a nosotros mismos y de acompañar a otros con lo que nosotros podamos manifestar en esta conciencia. Gracias, María Celia, por responder. Tenemos una pregunta que nos hace Alfredo desde Colombia y dice lo siguiente: ¿cómo puedo hacer para recobrar la confianza en mí mismo? Del mismo modo, Alfredo, la confianza. Recordá, Alfredo, en algún momento en tu vida que hayas logrado algún objetivo y que te hayas sentido muy bien con vos y que hayas dicho, sí, yo pude, lo logré, y sentiste confianza en vos mismo, que lo lograste, que lo que te propusiste lo obtuviste. En ese momento, reconocete vos, mirate cómo te estabas viendo, de escuchar lo que te dijiste internamente, sentí lo que sentiste, y algo en tu interior va a activar en esa memoria, en la mente inconsciente, tiene guardado ese recuerdo de cuando sentiste confianza, y tu mente no sabe de tiempo y espacio. Entonces, al recordar ese momento, lo vas a estar volviendo a habitar, y puedes ahí generarte un anclaje. Por ejemplo, mi anclaje es este, junto a estos tres dedos y digo, pude lograrlo en ese momento y podré lograr cualquier cosa que me proponga y el estado de confianza vuelve a mí. Espero te sume, Alfredo. Cualquier cosa, consultás y hacemos algún par de ejercicios para anclar esta práctica. Gracias por responder, María Celia. Marta Higuera nos saluda desde España y creo que entró después de que lo dijimos, pero igual quiero hacer la pregunta. Nos dice, ¿cómo saber cuál es nuestro animal de poder? Bien, Marta, bien. Está buena la pregunta nuevamente de responder que nosotros, al hacer la meditación, siempre que enseño el viaje chamánico al mundo de arriba o al mundo de abajo, en el caso del mundo de abajo, es para encontrar el animal de poder. Doy toda la instrucción previa a la meditación y ahí les cuento, cuando llegas al mundo de abajo y aparecen los animales, preguntas, ¿vos sos mi animal de poder? Y el animal te va a decir sí o no. Si te dice no, le preguntas, ¿y qué don me venís a otorgar? ¿Qué cualidad me venís a regalar? Y seguís avanzando y van a aparecer animales de los que sean, como explicaba antes, de mar, de aire, de granja, de bosque, de jardín, cualquier. Porque todos tienen una cualidad que nos va a estar sumando en nuestra vida. Hasta algún animal de fantasía, de historias, de cuentos, puede ser un dragón. Yo he viajado en un dragón cuando he necesitado la fuerza y esto de poder ver con claridad. Entonces, preguntar a tu animal de poder o al animal, ¿sos mi animal de poder? Hasta que aparezca uno y te diga, sí, soy tu animal de poder. Y en ese instante das un paso vos y el animal, como una figura holográfica, se hacen uno y se integran. Allí vos adquirís los dones de ese animal, sabiendo que es tuyo y siempre va a estar allí. Y va a estar transformándose allí como vos te estés transformando aquí. Entonces puede ser que reconozcas a tu animal de poder y se hagan uno y en una nueva conexión tu animal haya cambiado. Porque algo en vos cambió. Eso no lo había mencionado, espero que sume. Eso me encanta, porque estamos, lo único, creo, certero es el cambio. Claro. Entonces, por supuesto que no vamos a ser siempre los mismos, y dependerá también de las situaciones, del contexto, pero esto también se transforma con nosotros. Exacto, puedo dar evidencia. Cuando recién empecé con la formación de prácticas chamánicas, encontré mi animal de poder y era un animal en una edad como joven. Pasadas los años y las experiencias y los aprendizajes y mi propia evolución, en sucesivas conexiones, mi animal había crecido, había madurado. Y ahí yo entendí que algo en mí se había transformado y mucho de mí había madurado. Así que es muy interesante también esa mirada que nosotros ponemos hacia afuera. Yo por eso lo vinculo con la metáfora, ¿no? Esto de una forma de fuera de mí que me representa, ¿no? Que tiene que ver algo tan cercano donde yo puedo dar evidencia y cuenta que algo en mí se transformó y crecí y maduré. Bueno, es lo que decimos siempre, es un trabajo constante. Sí. Qué bonito y qué lindo que podamos también experimentarnos. Entonces, la invitación es abrirnos a todas estas posibilidades, a aceptar los cambios y a transformarnos a través de ellos. Exacto, exacto. El punto de partida para mí siempre lo voy a manifestar es la posibilidad de abrirse los registros akáshicos. reconocernos a nosotros desde nuestra energía esencial, el camino de nuestra alma, cancelar votos que nos estén condicionando en este tiempo, reconocer los logros que hemos obtenido desde el alma, ¿no? De todo nuestro proceso evolutivo, y qué es lo que hoy nos está llevando aquí, a esta vida que estamos transitando, y tomar todo el aprendizaje como con esa conciencia de evolución, que nuestro tiempo aquí físico tiene un final, pero nuestra alma sigue. Entonces, ¿qué podemos estar haciendo conscientemente para aportarnos conocimiento y para aportarnos este proceso de evolución, donde entiendo yo que el regalo es darnos a los otros, a los que nos rodean, ese aporte que nos permite trascender, habiendo dejado un aporte, un granito de arena aquí en la tierra para los que continúan? Esa es mi conciencia para todo esto, ¿no? Gracias, María Celia, por habernos acompañado el día de hoy. Ha estado preciosísimo, y quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando a través del chat y que también nos van a ver en diferido en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Les recuerdo que este video tiene información preciosísima que pueden compartirla con todas las personas que necesiten escucharla. María, te invito entonces a que cierres este espacio con broche de oro. Muchísimas gracias, Fairuz. Bueno, agradezco a todos los que nos acompañan en los videos anteriores, hablando del viaje akáshico, de esto, de la posibilidad de abrir nuestros registros y conectar con nuestra energía esencial, trascender a través del aporte que podemos dar a otros desde el punto de partida de nuestra propia evolución, conectándonos con el amor incondicional y la compasión a los procesos personales y generales, ¿no? Compasión a los procesos evolutivos de los otros también. Eso nos permite co-crear un mundo mejor desde el amor y con una mirada amplia de lo que es la vida y de las acciones que tomamos a diario. Así que gracias, los abrazo, los saludo desde Argentina. Y todas las dudas, escríbanlas en el chat, que las estaré respondiendo con mucho gusto. Gracias.